Tal como anunciábamos, ya la tenemos en comunicación telefónica María Eva Kotsovitis. Ella es ingeniera civil y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Te damos la bienvenida a Radio La Retaguardia, al programa Tengo una Idea. Nico Rosales te saluda y Carlos Morquio me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias por atendernos, María Eva. Queremos hablar de este nuevo registro que se crearía allí para dar cuenta de los desalojos, decíamos lamentables desalojos, que se dan bastante seguido en el barrio La Boca, y entiendo que es una propuesta de las organizaciones barriales que se dedican a este tema allí. ¿Nos contás de qué se trata? Bueno, sin duda que esta acción colectiva se enmarca en la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad de Buenos Aires y que involucra a 500.000 de habitantes en el distrito más rico de nuestro país. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 2 billones de pesos. Uno de cada 6 habitantes está en emergencia habitacional y uno de cada 7 habitantes no accede formalmente al agua potable. En ese contexto hubo una acción colectiva de amparo que tuvo lugar en el año 2019. Esta acción colectiva de amparo fue impulsada por un grupo de vecinos de La Boca, organizados en el colectivo La Boca Resiste y Propone, sí. Y luego a esta acción colectiva de amparo se sumó el presidente de la Comuna 4, representando la Junta Comunal, se incorporó también el CELS, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, ASIG, es decir, es una acción colectiva que básicamente le planteaba al gobierno porteño que lleve adelante el cumplimiento de la ley 2240. Esta ley 2240 es la ley que establece la emergencia habitacional y urbanística del barrio de La Boca. También esta acción colectiva exigía que el gobierno presente un plan de contingencia en relación a las emergencias del barrio, es decir, a los incendios, a los derrumbes, y también que inicie un registro de desalojos para justamente poder elaborar un plan que permita prevenirlos y acciones concretas que permitan contener a las familias afectadas. Claro. Así que, sin duda, la noticia hace aproximadamente 2 semanas fue que quien tramita la causa, en este caso es la jueza Tesone, le ordenó al gobierno de la ciudad que cree un registro de desalojos en el barrio de La Boca y que además implemente un protocolo frente a la emergencia y además a los desalojos, para de esta manera poder garantizar canales eficaces de comunicación que permitan la asistencia a las familias frente a una situación de desalojo. Claro. La jueza también en el fallo planteó o destacó que los estados locales tienen la obligación de asistir a las personas que se encuentran involucradas en procesos de desalojos, garantizando servicios básicos habitacionales. Y si bien la acción lo que está contemplando es la creación de un registro y la implementación de un protocolo, por supuesto que estamos a la espera de la resolución de la cuestión de fondo. Sin embargo, la verdad es que esta medida cautelar tiene y presenta gran importancia. Sí. Y sobre todo si además la enmarcamos no solo en la emergencia habitacional que transita la ciudad de Buenos Aires, sino también si la enmarcamos frente a los últimos anuncios que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene llevando a cabo en el marco, ¿sí?, de la emergencia habitacional y la emergencia, ¿sí?, de las familias en relación a poder acceder a las viviendas en alquiler. Anuncios que hemos sido bastante críticos porque entendemos que, dada la envergadura de la emergencia habitacional, los anuncios planteados recientemente por el gobierno porteño durante la semana pasada y estos últimos días no dan soluciones ni estructurales ni de fondo. Sí, sí. Así que esta acción colectiva fue una muy buena noticia, ¿sí?, en un contexto de emergencia habitacional y de anuncios sumamente superficiales hechos por la gestión de gobierno porteño, que no van a resolver esta emergencia y que entendemos que algunos de estos anuncios además la van a profundizar. Está bien. Estamos charlando con la ingeniera civil María Eva Kotsovitis acerca de esta acción de la justicia que ordenaría al gobierno porteño crear un registro de desalojos allí en el barrio de La Boca. Me surge una contradicción, corregime si estoy equivocado, pero digamos, sería el propio gobierno quien lleve este registro y no es el mismo gobierno también quien ordena los desalojos. Bueno, en realidad no necesariamente. Los desalojos son desalojos por parte de privados, son desalojos de viviendas o inmuebles que son del gobierno. O sea, no necesariamente. Claro. O sea, este registro justamente va a poder poner en evidencia el proceso de gentrificación que hace décadas viene experimentando el barrio de La Boca. Claro, claro. Y nos va a poder permitir con claridad, ¿sí?, cuáles son las características de este tipo de desalojos y cuáles son los inmuebles en donde además estos desalojos se llevan a cabo, si son inmuebles públicos, privados, etcétera. María Eva, también quería consultarte, ya aprovechando esta ocasión, si ustedes tienen alguna estadística respecto a cuántas viviendas sociales harían falta en la ciudad de Buenos Aires para, digamos, de alguna manera apaciguar esta brecha que existe. Mira, nosotros tenemos una estimación de aproximadamente 500.000 porteñas y porteños hoy en emergencia habitacional, porque se encuentran en situación de calle, se encuentran en situaciones extremas de hacinamiento, compartiendo piezas de hoteles, por ejemplo, o porque habitan en villas, asentamientos, sin acceso formal a los servicios más básicos como el agua potable, el saneamiento cloacal, la energía eléctrica segura. La verdad que estimamos que la cantidad de viviendas necesarias para poder resolver definitivamente la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires es comparable o equivalente con la cantidad de viviendas ociosas que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires. Estimamos entre 150.000 y 200.000 las viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires. Son viviendas que están vacías, que no están en alquiler, que no están a la venta. Claro. Y cuando analizamos en dónde estas viviendas ociosas se ubican, vemos que la mayor parte de las viviendas ociosas se ubican en Puerto Madero, en Recoleta y en Palermo. Es decir, son viviendas que tienen como objetivo, ¿sí?, un objetivo de carácter financiero especulativo. Es decir, no son viviendas construidas para que las familias las habiten. En general, estamos también hablando de viviendas que son suntuosas. Claro. Por eso, en nuestra estimación, nuestro planteo es que el déficit de viviendas en la ciudad de Buenos Aires es comparable con la cantidad de viviendas ociosas que la ciudad tiene. Claro. María Eva, me quedo enganchado con esto último que dijiste, digamos, respecto a las viviendas ociosas. ¿En qué quedó aquello de que el gobierno local o el gobierno nacional podría cobrar un... no sé cómo llamarlo, como un impuesto a la vivienda ociosa para evitar, digamos, que continúen de esta manera? Mira, la realidad es que no hay ningún tipo de regulación de parte del mercado inmobiliario. Lo cierto es que el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires es uno de los mercados más desregulados del mundo. En muchísimas ciudades se cuentan con muchísimos mecanismos de regulación para no solamente las viviendas o los inmuebles ociosos, sino también como mecanismo de acceso a la vivienda, el alquiler social, la renta de alquiler controlada, etcétera. La realidad es que en la ciudad de Buenos Aires no tenemos ningún mecanismo que regule el mercado inmobiliario. Claro. Y así es como entonces tenemos 200.000 viviendas que no están a la venta, que no están en alquiler, y un gobierno que además potencia de manera sistemática la sobreconstrucción especulativa, es decir, incentiva la sobreconstrucción especulativa. Hace muy poquitos días el gobierno anunció justamente que va a eliminar el impuesto que pagan los desarrolladores inmobiliarios cuando, como consecuencia de aplicar el nuevo código urbanístico, pueden sobreconstruir en determinadas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que en el año 2018 se aprueba el Código Urbanístico, sí, y esto habilita la sobreconstrucción de entre el 300 y el 700%. O sea, viviendas más pequeñas, ¿no? El barrio de, según el barrio de la ciudad, exacto, y como consecuencia de la aplicación del Código Urbanístico que habilitaba construir a sobreconstruir entre un 300% más y hasta un 700% más, es que empiezan a irrumpir, ¿sí?, las torres en los barrios, claro, de casas bajas, generando en muchos de estos barrios el colapso del conjunto de los servicios públicos. Y así es como, ¿sí?, en Núñez, en Villa del Parque, en Devoto, las familias empiezan a organizarse justamente en rechazo a la irrupción de estas torres que colapsaban la morfología, la identidad de estos barrios de casas bajas. Este código urbanístico que habilita la sobreconstrucción establece un impuesto para justamente esa sobreconstrucción por demás que los desarrolladores inmobiliarios pueden llevar adelante. Bien, ese impuesto que tiene que ver con la plusvalía del suelo, porque ahora el código te habilita a construir 5 pisos más en relación al código anterior, ahora ha sido derogada. Es decir, ese impuesto, ajá, que nos permitía recaudar un fondo y con ese fondo, por ejemplo, destinarlo a la construcción de viviendas sociales, recientemente la RETA acaba de anularlo. Por eso es que, la verdad, medidas como esta acción de amparo que ha permitido esta pequeña conquista, que es la construcción de un registro de desalojos, son medidas que celebramos en el contexto de una ciudad que no tiene regulado el mercado inmobiliario, en donde en general los anuncios poco tienen que ver con resolver la emergencia habitacional y en poder ponerle límite a esta sobreconstrucción especulativa que no resuelve la emergencia habitacional, que la profundiza y que además, por otro lado, contribuye a la emergencia ambiental que la ciudad transita. Sí, sí, sí. María Eva, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, algo que quiero señalar también es que, bueno, por un lado vos has dicho las viviendas que realmente son para inversión y nada más, pero ahora me parece que también está jugando fuerte el hecho de que las viviendas que sí se destinan al alquiler, ahora aparece la figura del alquiler para turismo, que es mucho más rentable para el propietario que un alquiler común, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que al no estar regulado el mercado de alquileres, de pronto el escenario que hoy tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es que no hay oferta de viviendas para alquiler familiar y que el alquiler está destinado al turismo, al alquiler eventual, con tarifas que se encuentran dolarizadas. Claro. La verdad es que eso sin duda tiene que ver con este modelo urbano que en la Ciudad de Buenos Aires se consolida, un modelo urbano en donde la Ciudad de Buenos Aires pasa a ser un importante destino turístico y debido a la falta de regulaciones, hoy por ejemplo vemos que en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no hay inmuebles en alquiler. Por ejemplo, en las zonas que tienen que ver con el casco histórico, la zona de San Telmo y Montserrat, es muy difícil poder encontrar un alquiler familiar. Los alquileres son todos temporarios e, insisto, además son alquileres que están cotizados en dólares. Claro, claro. La realidad es que la desregulación del mercado inmobiliario tiene estas consecuencias. Y por otro lado, el gobierno de la ciudad hace anuncios, ¿no? Anuncios muy superficiales para poder afrontar esta emergencia habitacional. Y entre esos anuncios, la verdad es que hace muy pocos días, la semana pasada, por ejemplo, anunció que va a haber una bonificación a los seguros de caución. Los seguros de caución son los que reemplazan la garantía propietaria. La verdad es que en realidad este anuncio es un anuncio de un programa que ya existe. La ciudad ya tenía un programa que lo que hacía era bonificar el seguro de caución. Sin embargo, fue la gestión de gobierno la que se ocupó de que ese programa no tuviera destinado presupuesto. El año pasado, ese programa es un programa que fue subejecutado y al cual le destinaron un presupuesto equivalente a menos del presupuesto destinado a un día de propaganda. O sea que, la verdad que cuando escuchamos este tipo de anuncios, de medidas que ya existen y que están desfinanciadas y sin presupuesto, el panorama no es alentador. También, dentro de esas medidas, se anunció el programa de el alquiler más fácil, sí, que en realidad es un crédito para poder hacer frente a los pagos al ingreso a una vivienda, claro. Como el depósito, sí, el gasto de la mudanza, el mes por adelantado. Es decir, que las familias inquilinas lo que van a poder es acceder a un préstamo para poder solventar esos gastos iniciales. Bueno, la verdad que habrá que ver, no tenemos muy buenos antecedentes tampoco en relación a este tipo de anuncios. El año pasado se ejecutaron $0 en créditos para poder acceder a la vivienda. La realidad es que también, ¿no?, cuando vemos este tipo de anuncios, ¿no?, superficiales, sin partida presupuestaria asignada y en el marco, insisto, de esta desregulación del mercado inmobiliario y de esta profunda crisis habitacional, lo único que hacemos es, francamente, preocuparnos. Uh-huh. Este modelo urbano es un modelo que lo que ha potenciado es el proceso de inquilinización en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, un proceso que lleva muchas décadas, pero que aumenta de manera cada vez más preocupante, porque este proceso de inquilinización hoy, por ejemplo, está alcanzando a las personas adultas. Es decir, aparecen personas adultas, sí, jubiladas y jubilados, que no son propietarios de sus viviendas y que con una jubilación tienen que ir a enfrentar a uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta. La realidad es que el escenario habitacional en la ciudad de Buenos Aires es un escenario sumamente preocupante en donde no hay ningún instrumento. Tenemos muchos ejemplos, ¿no?, interesantes que podríamos traer. En Austria, por ejemplo, el 50% de las viviendas en alquiler son del Estado. Ajá. Y hay otro 25% que está regulado. Hablábamos hace un poquito, ¿sí?, unos minutos, sobre las viviendas ociosas, sobre las viviendas vacías. Bueno, Francia tiene hace más de 20 años un impuesto a las viviendas vacías. En el Reino Unido existe una agencia para viviendas vacías. Y en el año 2013, en el Reino Unido, se colocó un impuesto, sí, a la vivienda vacía o a la vivienda ociosa. Digo, la verdad es que hay muchísimos ejemplos, ¿no?, en diferentes ciudades del mundo, de cómo regular el mercado inmobiliario, uh-huh, justamente para poder garantizar el acceso a la vivienda. Bien. En la Ciudad de Buenos Aires no tenemos ninguna herramienta para poder hacerlo. Y lo que tenemos por parte del gobierno son anuncios sumamente superficiales, ¿sí?, que no pueden abordar de manera integral ni adecuadamente la profundidad de esta emergencia que, insisto, hoy alcanza a uno de cada 6 porteñas y porteños. Uh-huh. Clarísima tu intervención, María Eva. Agradecemos tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea María Eva Kutsovitis, ingeniera civil y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.